estoy viendo una gota en este pueblo. No te puedes tomar trago porque hay muchos goteros. Se la pasan los domingos recorriendo no te le escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Arnolfo, un Francisco, un Emilio, una de la y un Enrique y un hijo de María y Vera. Cuando ven que uno está tomando trago se le pegan compañeros, pero no compran ni media. Y pa' me está gotero, cantinero. Aquí no hermano, que aquí no hay goterero. Ahora es un IVA que le sepa bueno. Aquí no hermano, que aquí no hay goterero. Ahora es un IVA que le sepa bueno. Aquí no hermano, que aquí no hay goterero. Nos saludan y a mi hermano como está don caballero y se le sientan a la mesa. Hay un Ignacio, un Atencio, un hermano, un hermano, un tal Gustavo, los he visto muchas veces. Si le asustan el gol en las espaldas, le aseguro compañero, te desbocan por la mente. Y va a meter a los precios con dinero. Tranquilo hermano, que aquí soy goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí soy goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí soy goterero. ¡Oh! Háblase pa' acá, mi amor. Háblase pa' acá. Hay un Miguel, también hay un Gabriel, un Jesús, un Ismael y un Nicolás y a Jesús. Son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetusa. Y a Rosana me contó que ya una tarde echó un puto de aguardiente para un dolor de cabeza. Se encontró con Arcángel, con Darío, con Pablo y con Gerardo y se la vieron a la vieja. Y va a meter con señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hay un Miguel, también hay un Gabriel, un Jesús, un Ismael y un Nico de ella Jesús. Son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetusa. Doña Rosana me contó que ya una tarde echó un poco de aguardiente para un dolor de cabeza. Se encontró con Arcángel, con Darío, con Pablo y con Gerardo y se la vieron a la vieja. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juiva que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero.